quererte más. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, péguese un trago, ay, ay, ay, verá como las penas volando se van. El trago es bueno, más bueno que el pan. Muy buenos días, amigos y amigas de Planeta Alterno. Estamos aquí en domingo 10 de febrero, ya como pasa el tiempo bastante rápido. Estamos ya las 10 horas con 4 minutos, estamos aquí en otro domingo más con la mejor música, con la mejor programación y sobre todo con los mejores invitados. Mi nombre es Daniel Cárdenas y para mí es siempre un placer estar junto a ustedes. El día de hoy estamos con un invitado que tiene una trayectoria de 20 años en la música profesional y se basa más que nada en encontrar estos ritmos, no solo ecuatorianos, sino experimentar sobre varios ritmos que ha tenido con temas bastante interesantes, con una letra muy, muy, pero muy bonita. Él es Carlos Grijalva. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, Daniel. Feliz de estar en estos micrófonos, que lo siento también como propios. Agradecerle siempre el apoyo y la atención que reciben todos los proyectos y las iniciativas que tenemos. Así que súper contento de venir a compartir con ustedes buenas y nuevas cosas importantes por darse en los próximos días. Así es, muchas gracias por estar aquí. También queremos agradecer a Panchito, que está en los controles. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Y también un saludo a todas las personas que se están conectando al Facebook Live. Un saludo para Alexandra Pintado, que nos está viendo desde Cuenca. Muchas gracias por acompañarnos. Claro que sí. Y cuéntanos un poco. Estamos ya cerca de las fechas de 14 de febrero, de San Valentín, Día del Amor y la Amistad. Y tú nos tienes una sorpresa. Vas a darnos un concierto en la Alianza Francesa, ¿no es cierto? Así es. Tengo una presentación este día, jueves y viernes, 14 y 15. Yo ando diciendo que es el Día del Amor y el del Chuchaqui. Eso. Así que a las 7:30 de la noche en el auditorio de la Alianza Francesa de Quito, aquí en la Eloy Alfaro, Eloy Alfaro entre 6 de diciembre y Chiris, por el norte de Quito, estaremos presentando un concierto que en mi caso es inédito, en el sentido de que yo siempre he tenido la posibilidad y el gusto de contar con músicos que me acompañan, guitarristas, pianistas, percusionistas, etcétera, y ahora pues tuve la intención de hacer un primer concierto íntimo totalmente. Estaré yo acompañado con mis juguetes, con mis guitarras, con mi bandolín, y bueno, será ese espacio que no puede ser más íntimo, ¿no? Donde está cerquita, a poquísimos metros, para vivir la música, que creo yo que es donde más se disfruta. Justo quería preguntarte por qué el concepto íntimo ya nos acabas de mencionar, es por eso, es más... Es algo bastante personal, ¿sabes? Por supuesto, por supuesto. La idea y la intención de esto es justamente presentar, digamos que, una sensación espiritual lo más cercana posible, ¿no? Nosotros, lamentablemente, todavía no nos hemos inventado algún tipo de manguera o tubo que vaya desde el corazón del uno al otro para poder sentir absolutamente todas las emociones que nos produce una canción, una letra, un estado de ánimo, un día, un cariño, un recuerdo. Y yo pienso que justamente la voz y esa intimidad, esa cercanía, es la que más cercana está a poder entregarnos eso, ¿no? Así que me he preparado no solamente de manera musical, sino emocional, para poder brindar ese día una experiencia diferente a quienes tienen la gentileza de seguirme y de apoyarme, que siento además que cada vez es una comunidad más importante, así que le agradezco muchísimo a todo el mundo. Y pues obviamente los espero este día 14 y 15 en la Alianza Francesa a partir de las 19 horas. Muy bien, así que todos invitados a partir de las 19 horas, de 14 y 15 en la Alianza Francesa. Ahora cuéntanos un poco sobre estos viajes musicales que tú nos presentas. Mira, en la canción que escuchamos hace poco, que es Compadre Pegue Su Trago, que es una canción muy conocida aquí en Ecuador, ¿no es cierto? Tú le das un nuevo enfoque. O sea, no es la misma representación que las de otras artistas. ¿Cómo llegaste a ese punto, a dar esos puntos de vista? Bueno, esa es la labor de un intérprete, ¿no? No es la repetición nada más, sino que la interpretación requiere de aprender, en este caso, dígase una canción, un texto, pero no solamente es la melodía, los acordes, la armonía, sino es aprender todo el contexto que esto genera, ¿no es cierto? Por ejemplo, tú sabes por qué o a qué hace referencia este tema. El compadre, péguese un trago, hace referencia a no una fiesta ni a decirte, oye, vamos a chupar y nada más, sino que realmente hace referencia, el autor se fija en una historia además muy, muy dramática, se muere la esposa de su compadre y en el velorio él ve que se acerca este amigo al compadre y le dice, oiga compadre, tranquilo, o sea, hay mujeres, hay miles en el mundo, ya se nos fue la comadre Chepita, todo, pero póngase bien, tómese ese trago. Esa connotación ya tiene una situación diferente anímica, ¿no es cierto? Porque si solamente pensamos, están en una fiesta y alguien está invitándole a tomarse un trago a alguien, primero no es una fiesta, después es el apoyo del compadre a su compadre, y después que hay un drama ahí atrás. Entonces, obviamente, el momento de cantarlo, no lo vas a cantar de manera igual, porque cantar es contar cosas también. Entonces, yo pienso que el principal trabajo que intento realizar sobre la música que trabajo está en ese sentido de hacer una interpretación propia, ¿no? Porque asimismo, esta forma de interpretar la tengo yo, otra tendrás tú, otra tendrá una tercera cantante por miles de condiciones. Entonces, esa es la maravilla de ser humanos, ¿no? La individualidad con la que podemos ver y asumir las realidades. Eso pasa con el resto de mi repertorio. Yo intento ser responsable en ese sentido de realmente entender y que pase por mí y que se devuelva también un pedazo de mí en esas canciones. Muy bien, muy interesante todo lo que nos cuentas. Y hablando sobre la manera de interpretar, de asimilar todo esto, de la música, vamos a escuchar otro tema tuyo, ¿no es cierto? El cual también es una canción bastante conocida, lo hemos escuchado en varios tipos de versiones. Vamos a ver cómo reacciona, ¿no?, el público que nos está viendo y nos está escuchando el día de hoy. Esta canción es La Vuelta del Chagra, una canción muy, pues, muy conocida. Por supuesto que sí. Vamos a escucharla. Thank you. Muy bien, estamos aquí de regreso en Planeta Alterno. Lo que escuchamos fue La Vuelta del Chagra. Es una versión bastante peculiar también aquí de Carlos. Cuéntanos un poquito sobre cómo fue el proceso de preparar esta versión de la Vuelta del Chagra. Por supuesto. Bueno, estos dos temas son parte de un disco que se llama Reflejos, que Ajá. fue grabado en el 2012. Estoy acompañado ahí de Julio Andrade y de Carlos Chong, dos guitarristas con historias diferentes, con acercamientos, no diría, no sé si la palabra sea distantes, pero sí particulares cada uno. Julio Andrade, un guitarrista de música tradicional con una escuela de la guitarra quiteña muy importante, y alguien que ha sido también pues obviamente muy importante en mi formación, y Carlitos Chong, en cambio, un guitarrista que ha estado más cercano al mundo del jazz, al mundo del blues, pero también con una historia dentro de la música popular, hoy día con el Latin Jazz también muy importante. Es un guitarrista destacadísimo que hoy radica en Nueva York, en los Estados Unidos, y que tiene la admiración de músicos de nivel mundial, y bueno, obviamente cuando se juntan esas energías y esas historias de cada uno, los arreglos y la música va fluyendo. Fue un disco que se generó muy orgánicamente en las reuniones que teníamos con los tres, e iban surgiendo las ideas, y obviamente esta forma de llevar este Albacito pues obviamente tiene su peculiaridad, intentando respetar obviamente algunas cosas, pero creo yo que lanzándose más al lado de buscarle nuevas posibilidades, ¿no? De hecho, estos dos temas que has escogido, generalmente los toco de manera conjunta y añadiendo una décima que tengo alrededor de justamente lo que me significa a mí esta búsqueda en la música ecuatoriana. Entonces, pues obviamente las historias alrededor de estos temas van acrecentándose y van metiéndose cada vez en mi corazón, y espero yo que también en el corazón de la gente que me escucha. Así es. Mira, ya vas 20 años ya como músico profesional. ¿Cuáles de las anécdotas que más recuerdas en una presentación, en un ensayo? ¿Qué es lo que más, con lo que más te quedas? A ver, anécdotas. Yo soy malazo para una anécdota, pero te puedo decir que las experiencias han sido súper enriquecedoras, ¿no? Son más de 20 años trabajando alrededor de la música y han sido escenarios completamente distintos, ¿no? Yo tuve la oportunidad de arrancar aquí en el país con un primer proyecto sobre música latinoamericana que incluía música ecuatoriana, pero estaba más, digamos que más inclinado hacia esa cancha latinoamericana. Después hago yo un disco de música de bolero jazz con el propósito justamente de financiar un viaje a la Argentina que tenía pendiente. Estuve viviendo en Argentina un par de años y allá grabé un disco de me fui con la idea de grabar un disco de música ecuatoriana en Buenos Aires. Y obviamente, estando allá, me di cuenta que era como querer ir a ¿qué te diré? Pues, ¿no? A que venga, o a irme a cocinar una cosa donde no hay los ingredientes. Mm. Entonces, cuando estuve por allá, tuve la oportunidad de juntarme a músicos argentinos muy importantes, Daniel Gómez, Claudio Méndez, y bueno, otra cantidad de grandes amigos allá, que me sugirieron, y el público también, grabar un disco de tango porque habían las condiciones interpretativas y las cosas que yo estaba trabajando, pues veían ellos potencial ahí. Tuve mucho éxito con ese disco, tuve la oportunidad de presentarlo en escenarios muy importantes de Buenos Aires y de otras partes de la Argentina. Estuve en Bariloche, y bueno, en algunos sitios. Aquí hicimos un lanzamiento y una gira nacional también muy importante. Me fue muy bien, se abrieron muchas puertas en muchos medios de comunicación, y yo después a mi retorno empecé a trabajar sobre la música ecuatoriana ya de forma más continua, más intensa y de casi manera exclusiva. Así que ya tenemos muchísimos años trabajando alrededor de la música ecuatoriana que nos han permitido ganar un espacio. Conversábamos fuera de micrófonos que hemos tenido la oportunidad de tener la de compartir escenario con músicos muy importantes y material discográfico, inclusive con algunos de ellos, como mi queridísima Paulina Tamayo, como la Consuelito Vargas, los hermanos Miño Naranjo, los hermanos Núñez, María Godoy. Tejada, Paco Godoy, bueno, realmente creo que son de alguna manera pocos las estrellas de la música ecuatoriana con las que no he tenido la oportunidad de compartir algún escenario, íconos como don Héctor Jaramillo, ser amigo de mi queridísimo Nicolás Santos Fiallos, un compositor centenario, cumplió este año, les festejamos sus 100 años, y tener la oportunidad de cantar grandes éxitos que él ha tenido como compositor para él mismo y su amistad. Bueno, en general he tenido realmente un montón de vivencias que para mí son muy significativas, y este año pues se transforma también en un puntal muy importante para lo que se viene hacia adelante. Estoy justamente con este concierto también preparando algunas cosas, pues estamos viajando para Colombia a cantar en uno de los teatros más importantes de la capital colombiana, que es Bogotá, en el Teatro Mayor, y obviamente es un compromiso muy grande. Estaremos cantando para ellos, para la Universidad de los Andes también, y también seremos parte del festival más importante de música, ellos le llaman música andina, toda esta música que tiene mucha relación con la música nacional ecuatoriana, como la hemos denominado acá, que es el Festival del Mono Núñez. Así que se vienen un montón de cosas súper, súper importantes, y que esperamos que eso pueda abrir ventanas al mundo, a la música ecuatoriana. Estamos saliendo no solamente por el hecho de salir o hacer una campaña personal, sino que creemos que realmente el Ecuador tiene la oportunidad de enseñar la música de esta tierra a nivel internacional en escenarios muy importantes. Así que ya te digo, más que una anécdota se quedan 150,000 vivencias importantísimas, ¿no? Ojalá, ya, yo debo empezar a anotar las anécdotas, de pronto sería un poco más más cómico, pero creo que estas cosas, más allá de lo cómico, se vuelven muy importantes. Así es, y retomando un poco lo que mencionaste sobre tu viaje a Argentina, en el cual hiciste este álbum que se llama Se Viste de Tango, vamos a escuchar un tema sobre este, y queremos conversar un poquito sobre estos temas, ¿te encantado parece? Encantado de la vida. El tema que vamos a escuchar se llama La Milonga del Trovador. América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, bien mi guitarra, que al mundo van las coplas y me fui yo. Volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación, pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja de soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya, y si no llego amor, vos me darás mi alma de argentino y de canto. Thank you. canto porque aprendí a escuchar la voz de Dios que afina en cualquier lugar. Ecos que hay en las plazas y en las cocinas, al borde de una cuna y atrás del mar. Si en esta andanza un día me espera la vejez, y a mi niñez le hará la segunda voz, y al fin con dos gargantas a mi agonía cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador. Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol. Vamos a la distancia ya. Muy bien, esto fue Milonga del Trovador, del álbum Se Viste de Tango, de acá de nuestro amigo Carlos Grijalva. Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de creación de estos temas, de la grabación. Bueno, sí, eso te iba a decir. Este es un tema que se llama Milonga del Trovador, de Horacio Ferrer, con música de Astor Piazzolla, no más. Y bueno, este fue mi... Digamos, yo en Argentina, aparte de trabajar alrededor de la música, estuve también dedicado a estudiar grabación y postproducción de audio. Yo ya tenía alguna experiencia acá, pero allá estuve en una escuela muy importante que se llama Texon, y estuve trabajando como 2 años en esta escuela. Y fue mi primera producción independiente completa, absolutamente todo el trabajo que está hecho ahí. Fue hecho por mí o bajo mi supervisión. Grabamos en un estudio muy importante que se llama Soundrec en Buenos Aires, y la grabación la supervisé yo y la mezcla la hice yo. Trabajamos además de una manera peculiar, en el sentido de que todo ese disco fue grabado digamos en directo. Ahí no hay sobregrabaciones. La idea era justamente eso, ¿no? Que todo sea tal cual sonó, tal cual fue, y toda esa preparación fue súper intensa, porque al contrario de lo que puede parecer, sí, no, listo, se reúnen, tocan y ya fue. Es mucho más trabajo, porque ahí no hay espacio a la equivocación, ¿no? Entonces fue un trabajo muy intenso en el ámbito de los arreglos con Daniel Gómez. Y unos ensayos muy disciplinados y acuciosos con todos los músicos que nos acompañaron ahí, como te decía, Claudio Méndez, Matías Rubino, el contrabajista, que ahora se me escapa su nombre, pero que también grabaron ahí todos al mismo tiempo. Y además la idea de hacer una sola sesión de grabación, que también fue algo muy interesante, porque el orden de grabación, que no necesariamente se refleja en el orden de los temas del disco, fue pensado. Yo creo que es en donde cuando más preproducción hemos hecho, en el sentido de pensar, ¿no? O sea, ahí ya está una anécdota. Llegamos a hacer una investigación de qué íbamos a comer, pensando en que, claro, al mediodía que cortábamos para seguir en la grabación, teníamos que comer algo. Entonces, una cosa es comer una ensalada, otra cosa es comer pasta y otra cosa es comer un asado, ¿no es cierto? Entonces, eso te pone en una predisposición física e intelectual diferente. Entonces, ¿qué queremos comer? Bueno, llegamos, ya te digo, a escoger qué es lo que se iba a comer.

Vive la energía de la música latina y el swing en la Casa de la Música. Este domingo 17 de febrero a las 17 horas. Con música de Celia Cruz, Juan Luis Guerra, Snarky Puffy y más. Entradas a la venta en las boleterías de la Casa de la Música. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos aquí de regreso en Planeta Alterno. Recuerden que nos pueden escuchar por Radio Casa de la Cultura en el 940 en AM y por www.radiocce.com. También nos pueden seguir a nosotros como Planeta Alterno en Facebook y en Instagram. Recuerden, seguirnos como arroba Planeta Alterno. Y estamos aquí con Carlos Grijalva, con el... Escuchamos un poco sobre la música, estas interpretaciones que tienes de la música nacional y una interpretación que tuviste sobre la música argentina, ¿no es cierto? Sobre esta milonga que era la milonga del trovador. Y tras los micrófonos te preguntaba un poco sobre el por qué decidir sobre estos géneros, por qué incursionarte. Tú me decías que era por un tema un poco más personal, una necesidad personal, y por qué creías en la importancia de estos temas, ¿no es cierto? ¿Hay alguna otra razón y hay algo que te haya llamado de manera directa de la música nacional? Bueno, yo creo que, primero creo que la música en sí es importante, es mucho más importante de lo que podemos creer, y creo que es importante para todos. Mira tú que ahora nos estaban justamente escribiendo en las redes sociales, y quiero mandarle un abrazo muy fuerte al querido Julio Bueno, a Piedad Escalante, que nos escriben, nos dan ánimo, nos están siguiendo, nos apoyan en estas inquietudes. Y yo digo que la música es realmente importante porque yo no sé si tú puedas pensar en un momento importante de tu vida que no esté acompañado de alguna cosa, de algún sonido en especial, ¿no es cierto? O de alguna canción que te traiga ese recuerdo. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Si es que uno piensa en la madre, puede pensar en una canción. Si es que uno piensa en un hermano, si es que uno piensa en el padre, si uno piensa en el hijo, si uno piensa en la universidad, en el colegio, si uno piensa en una desgracia que te haya sucedido. Todas las cosas, en el momento más feliz de tu vida también, están acompañadas de alguna u otra manera, o nosotros encontramos alguna manera de enlazarlas con un espacio sonoro, con un espacio musical. Absolutamente todos los humanos, es más, quienes niegan su gusto por la música, de pronto es una negación de ese espacio, porque más allá de que te guste o no te guste, hacemos una relación. Es importantísimo el momento. Yo siempre suelo decir, por ejemplo, que no hay canto más importante y más hermoso que el canto de la madre a un hijo, ¿no? Entonces, no puede haber mamás que canten feo. No existen padres que canten feo a sus hijos. No existe esa situación. Yo creo que hay que reivindicar ese derecho al cantar y al escuchar cantar, al permitirnos cantar. Yo también he ejercido dentro del ámbito de la educación musical, específicamente de la formación vocal también. Y claro, tú te encuentras que generalmente cuando alguien tiene alguna pared que le frena de cantar, tiene que ver con sus propias construcciones de esas paredes, ¿no? Con sus las limitaciones que uno mismo tiene, los permisos que uno mismo se da. El hecho de cantar, digamos que es el ejercer una libertad, ¿no? Cuando tú cantas eres libre, tú escoges qué cantar, tú escoges el sentimiento que le pones para cantar. Y ese ejercer ese derecho es complejo, porque te compromete en lo más profundo de tu ser. Entonces yo asumí el hecho de la música ecuatoriana no solamente como un gusto, ¿ya? Yo creo que la música, al ser tan importante, también... digamos que acoge una responsabilidad de qué es lo que cantas y por qué lo cantas. Entonces, para mí es importante cantar y contar las historias de este país, que no es un espacio físico, nada más, sino que es un reflejo. Yo siempre hablo de una fotografía de la gente del Ecuador. Entonces, cuando tú hablas de nuestras historias, cuando hablas de quiénes somos, de cómo vemos el mundo, estás hablando de una peculiaridad y que abraza y que comprende a veces ni siquiera es una nacionalidad, sino, repito, una comunidad. Hoy día estamos hablando de un Ecuador que abraza a gente de todas partes del mundo y que se transforman en ecuatorianas, en quiteñas, extranjeros que nacieron en Colombia, en Venezuela, en el Perú, en Estados Unidos, en Francia, en China, en donde fuere, pero que tienen un compromiso con esta tierra, y no es con la tierra nada más, sino que con esta tierra a través de esas relaciones con la gente, ¿no? De querer, de amar, de responsabilizarse, de trabajar, de volverse mejores. Entonces, para mí era importante pues plantearme esa bandera del Ecuador, repito, no solamente como un espacio territorial, sino como en representación de una gente que ama y que vive de una manera muy especial y que el mundo merece conocerla. Qué genial. Y hablando un poco sobre esto, la identidad que se transmite a través de tu música, ¿no es cierto? Uh-huh. Sobre todo el reflejar esto. Cuéntanos un poco sobre el último disco que sacaste, que es Viaje Ecuatoriano. Uh-huh. ¿Cuál fue ese viaje que realizaste durante todo este disco? Claro, bueno, el Viaje Ecuatoriano parte de... Cuando hablábamos del disco de tango y hablábamos de toda la necesidad, ni siquiera del disco, ¿no? Hablábamos de la interpretación directamente, uh-huh, de lo que implica decir una letra o decir otra letra. Uh-huh. Y que eso pase por dentro tuyo y atraviese todos tus lugares claros y oscuros y tome nuevamente luz con pedazos de ti. Es una necesidad para poder interpretar, así lo veo yo, y esto me sucede justamente con la música ecuatoriana. Yo creo que es muy difícil hablar de algo de lo que no conoces. Entonces se presenta este proyecto que se llama Enclave Ecuador, que lo realizo junto a musicólogos, y realmente se fue abriendo. Empecé trabajándolo con Juan Mullo, pero realmente se abrió a trabajar con muchísima gente, músicos y no músicos, para conocer el país, para conocer ese Ecuador profundo desde estos espacios que a veces ni siquiera tienen que ver con la música, ¿no? Por ejemplo, cuando tú hablas de la música Montuvia, es una fotografía del Montuvio, pero en esa fotografía tú ves tonalidades y ves personajes que toman una relevancia diferente que en una foto de la música indígena andina, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ves que, por ejemplo, en el mundo montubio se destaca el texto, se destaca qué es lo que se está diciendo, ¿no? Encuentras qué es el amor fino, y no por qué ritmo o qué acordes es, sino de qué se trata esa cultura. ¿Cómo cuentan esas historias? De qué se trata exactamente, ¿no? Entonces dices, para el montubio, la palabra, la reunión, la amistad es fundamental, y eso se expone en sus letras, eso se expone en su música. Y probablemente encuentras una realidad diferente cuando empiezas a hablar de los Andes, y de pronto te encuentras, por ejemplo, en San Juanito que compuse, que se llama A Octavas, ¿no? Con unas fiestas y una cosmovisión en donde el sol es un personaje tan importante, tan vital y tan en primer plano, y al mismo tiempo el festejo y la comprensión de los personajes de la fiesta, en fin, todas esas comprensiones son justamente un viaje por el Ecuador que yo intento generar en quienes escuchan el disco, obviamente, y en quienes asisten a mis recitales, ¿no? En comprender, en contar una historia que no es solamente una musiquita más bonita o menos bonita, sino que realmente son historias, y que son historias de gente importantísima, a veces que no van a ser públicas nunca, pero que sí son importantísimas de comprender. Muy bien, todo lo que nos cuenta es muy muy interesante. Y hablando sobre este disco, vamos a escuchar un tema. No sé si nos puede poner el número 4. El tema número 4, que es justo el que nos hablabas, que es A Octavas. Perfecto, vamos con eso. Hecho camino de la copla y del bailar, del paisaje de la rosa, nadie me podrá privar. A la fiesta hecho camino de la copla y del bailar, del paisaje de la rosa, nadie me podrá privar. Del guarango y del del callambe y del amor, algunitos tan celosos porque aquí ya canto yo. Guasicuyi, Pablo, Guaña, empecillo y en otoño van subiendo la montaña, vamos a cantarle al sol. Guasicuyi, Pablo, Guaña, empecillo y en otoño van subiendo la montaña, vamos a cantarle al sol. Subiendo la montaña, vamos a cantarle al sol. Arraray, mi guagua lindo, arraray, mi bello sol, arraray, mi este festejo, inti rey, mi sí señor. Esto fue A Octavas, un San Juanito que está en el nuevo disco Viaje Ecuatoriano. Como tú mencionabas, esto de en A Octavas vemos un poco este sentimiento de la fiesta, ¿no es cierto? De, claro. De resaltar un poco este sentimiento por la festividad, y es parte de un viaje ecuatoriano. Pero bueno, ¿tú has estado en las octavas de Cayambe alguna vez? Sí. Para los amigos que de pronto no conozcan, las octavas de Cayambe son unas fiestas que duran semanas y semanas y semanas en diferentes comunidades alrededor de Cayambe, y que es un festejo al Inti Raymi también, pues, ¿no? Un festejo al sol, y hay un montón de peculiaridades y una forma de ver el mundo y de festejar este solsticio de verano que implica un montón de cosas con la naturaleza, con la cosecha, con la siembra, con absolutamente todo lo que tiene que ver con esa labor del campo, y que obviamente tiene unas condiciones muy, muy, muy particulares. Yo ahí hago mención a amigos importantes, ¿no? Un centro cultural justamente que se llama Huasicuy, por ejemplo, ¿no? Que está, yo lo siento así, ¿no? Sembrando arte en la ciudad de Cayambe. Y que donde se puede ver a los más, yo diría que a artistas destacadísimos de la escena ecuatoriana, principalmente radicados en Quito, pero también ahora artistas internacionales. Estuvo hace poco una guitarrista colombiana, músicos argentinos, uruguayos, y que claro, desde Quito a veces sentimos como que aquí está radicado todo y no pasa nada afuera, ¿no? Y en Cayambe está sembrándose eso, y para mí Cayambe es una ciudad importantísima, y por eso me, digamos, creo que me conmovió o me obligó esa situación de sentir importante a construir ese homenaje a eso que creo además que expone justamente sus riquezas, ¿no? Que son estas fiestas, esta forma de vivir el mundo atemporal, ¿no? Todos los años habrán octavas y, bueno, yo espero estar en muchos de ellos. Qué genial todo lo que nos cuentas. Vamos también a escuchar otro tema de este nuevo disco. Vamos, por favor. Blanco que secó tus lágrimas, y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento, y encontré tus ojos muertos y marchitos por el sentimiento, con perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Perfume de amor de mi pasado triste que no volverá. Pensaste en el momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorar? No me dijiste que no me querías para así olvidarte. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Momento de mi despedida y tú me ofrendaste un beso y una lágrima de compasión por mi sufrimiento. ¿Por qué no me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? ¿Por qué me dijiste cuando me fingías para no adorarte? ¿Por qué no me dijiste que no me querías para así olvidarte? Muy bien, este fue el pas. Este fue un pasillo del último disco que se llama Pañuelo Blanco, muy, muy bastante conocido, claro, en realidad, sí, aquí, claro, en el Ecuador, sí, ¿no es, sí, cierto? Sí, sí. Y parece que el tiempo se nos está acabando lastimosamente. Mira que una hora se va volando, y sobre todo cuando se tiene una conversación tan interesante como esta sobre la música ecuatoriana y sobre varios yo diría que viajes a través de diferentes géneros musicales, ¿no es cierto? Lo vimos tanto en los pasillos, tienes albazos, las interpretaciones que tienes sobre la música argentina, ¿no es cierto? ¿Y algún mensaje que nos quieras dejar sobre esto? Bueno, principalmente, obviamente, la invitación para que me acompañen este 14 y 15 de febrero, el día jueves y viernes, estaremos brindando un concierto en el auditorio de la Alianza Francesa de Quito. Un concierto íntimo en donde escucharemos varias de las cosas que hemos escuchado hoy día. Muchísimas otras más, pero principalmente la invitación a generarnos este viaje por la música. En esta ocasión será un viaje por la música ecuatoriana, pero sobre todo un viaje sentimental, ¿no? Que nos ponga en ese ánimo, romántico, pero sobre todo sensible, porque iremos en búsqueda de muchos sentimientos. No será solamente una cosa melosa, sino una noche en donde podamos viajar por muchas partes de nuestro corazón y encontrarnos con muchas de nuestras propias historias. Así que la invitación, les recuerdo, el día jueves 14 y viernes 15 de febrero en la Alianza Francesa, 19:30. Las entradas están a la venta en la boletería de la Alianza Francesa y también pueden comunicarse al 0992-715-957, 0992-715-957. A través de WhatsApp pueden hacer también la solicitud de sus entradas, a combinarlos a que lo hagan pronto, porque tenemos mucha demanda y queremos pues contar con la presencia de todos ustedes. Darse la oportunidad de escuchar esta voz que intenta ser digamos que una voz amiga para ustedes y que espera poder brindarles un momento de muchísimo cariño, de muchísima esperanza, de muchísimo amor en este día del amor y la amistad. Qué genial. También recuérdanos un poco dónde te podemos escuchar, en qué plataformas estás. Por supuesto, bueno, pueden buscarme como Carlos Grijalva en Facebook, en el canal de YouTube también como Carlos Grijalva. Estamos también en básicamente todas las plataformas digitales de música, en iTunes, en Deezer. Estamos también en Spotify, y bueno, obviamente pueden buscarnos en Instagram también, en Twitter. Realmente estamos en todas partes. Le damos prioridad también a quienes nos escuchan, pues obviamente acceder a todos los contenidos que generamos, y que nos puedan acompañar, que se suban a este tren de nuestra música ecuatoriana, que intentamos conducirlo hacia el mejor de los destinos, y que, repito, no es una música mía, sino que es una música nuestra. Y siempre lo recalco también, que aquellos que tenemos la oportunidad de tener a nuestros papitos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros hijos en posibilidad de asistir a un recital, hagámoslo de esa forma, ¿no? Llevemos y compartamos eso no solamente con nuestros mayores, sino también con nuestros hijos. La música ecuatoriana también es de ellos, démosles la oportunidad de apropiarse de la misma. Así que la invitación nuevamente, 14 y 15 en la Alianza Francesa, Carlos Grijalva, íntimo. Así es, no se olviden, 14 y 15 a partir de las 19:30 en la Alianza Francesa. Las entradas están a la venta en la Alianza Francesa, o pueden comunicarse a los teléfonos que nos mencionaste. Y no se olviden también de seguirnos a través de nuestras redes sociales, también de descargar la aplicación para Android, que es Radio CCE 940. Es rápido, es fácil, es súper livianita, es gratis, para que estén escuchando la mejor música, la mejor programación sobre la cultura ecuatoriana. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Estaremos el próximo domingo con más música, con la mejor compañía, aquí en Planeta Alterno. Yo soy Daniel Cárdenas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Motores encendidos. Todo listo para retomar el viaje. A la orden, capitán. Nuestra visita a este planeta por esta semana concluyó. Regresaremos el próximo domingo con